¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? A toda la audiencia también. Bueno, hemos encontrado como excusa para conversar un rato esta convocatoria que están haciendo para que hicieron en realidad ya la semana pasada. Contanos cómo está funcionando. Sí, la idea, bueno, es un proyecto ya que viene del año pasado, que no sé si recuerdan, nosotros no teníamos femenino. Y bueno, y a partir del año pasado se empezó a proyectar de a poquito, ¿no? De a poquito porque empezamos con infantiles, con chicas, con nenas de infantiles de, bueno, de 8 años, de 9. Hubo una convocatoria bastante interesante y bueno, y ahora queríamos ir extendiendo esas edades. Así que hay bastante chicas que se están inscribiendo, que están viniendo, así que muy buena la convocatoria, muy, pero muy buena. ¿El objetivo lo tienen claro en el sentido de si piensan participar en qué categorías, de qué manera, ya este mismo año, cómo lo van viendo? Sí, eso ya lo teníamos proyectado para este año a partir del año pasado. Según cómo veníamos, cómo iba avanzando todo esto. Fue avanzando, así que este año queremos participar del sub-13, el sub-16, realmente ir avanzando cada año de a poquito y ir fortaleciendo lo que ya tenemos, ¿no? Así que yo creo que sí, este año ya vamos a participar. ¿En qué categorías? Ahora está viendo la profe porque según las convocatorias y todo eso, en la sub, bueno, vamos a tener, tenemos infantil y tenemos la sub 13 en femenino y la sub 16. Bien. ¿La profe quién Sí, es? sí, sí. Ivana Sánchez. Ivana Sánchez es la profe de, bueno, la coordinadora sería Bien. de la parte femenina. Del, sí. También había pibitas jugando ahí, supongo que entremezcladas con los Claro. chicos, pero yo veía que cada tanto entrena, había chicas que estaban jugando al fútbol, posiblemente sin la organización que pretenden dar ahora. Claro, exactamente, en la categoría de la 2012, en la 2000, ya este año ya por eso se arma la sub-13, porque ya no pueden estar participando en el fútbol masculino, Claro. porque es una determinada edad. Pero sí, era muy importante el tema de estar o sea, mezclar un poco el tema del género, tanto las nenas como los nenes, que incluso está así en todas las categorías de infantiles. Después sí, después se separan, ¿no? Por supuesto, cuando ya se van haciendo más grandes. Bien. Pero la idea es justamente sociabilizar con los chicos. Estar mezclado, diríamos. Bien. Silvia, ¿y cómo está el club en líneas generales en este momento dificilísimo para todo lo que tenga que ver con emprender algún asunto colectivo? Bueno, en realidad, con la ayuda del gobierno provincial, realmente nos han dado una mano a todos los clubes, el tema de infraestructura, esos programas de infraestructura son tan importantes para los clubes, donde vos solucionás un montón de cosas edilicias, ¿no? En el club. Nosotros ahora estamos terminando las mejoras con el subsidio que nos dieron de infraestructura. Pero el tema de la convocatoria incluso es un tema porque no tienen, o sea, las familias están complicadas. Hay muchas familias que quedaron sin trabajo, otras familias que quedaron, que viven de changas y se nos complica el tema de del cobro de las cuotas. Un club subsiste por el cobro de cuotas de socios y de actividad. Eso se está complicando este año bastante. Nosotros teníamos el programa de Hay Equipo a nivel nacional, que bueno, lo Claro. sacaron, que eso nos ayudaba un montón, Recordá lo y que bueno. era, es decir, nosotros siempre lo hemos destacado como una política pública interesantísima. Sí, muy Recordá para interesante. nuestra audiencia de qué se trata, o qué se trataba, Todos los lamentablemente. chicos que tenían asignación universal por hijo, que cobraban por intermedio del ANSES, se le daba una beca para deporte. A nivel nacional, el gobierno nacional en ese programa nos pagaban, depositaba al club una parte de la cuota, no era la cuota que uno cobraba, pero ayudaba muchísimo. Y ese chico podía venir a través de ese programa, venía subsidiado, ¿no? Y hacía deporte. Y bueno, y el papá, y se le pagaba al club directamente con una cuota de por intermedio de la asignación universal por hijo. Bien. Y el chico se quedaba, o sea, sí, no sí. se quedaba sin deporte, porque el papá no tenga para pagar. Así que eso lo pagaba el gobierno nacional a través de ese programa. Después teníamos el programa de discapacidad, que también se lo dieron de baja desde Nación. El programa de discapacidad que trabajaban, era una inclusión para el chico con discapacidad, y a nosotros nos beneficiaba porque, qué sé yo, nosotros teníamos chicos que nos ayudaban en la utilería, estaban en el kiosco, atendiendo el kiosco, y bueno, una mano que nos daba al club y a su vez se le pagaba, Nación le pagaba directamente por intermedio del Banco Nación a un sueldo al chiquito con discapacidad. Claro. Todos estos programas han ahuyentado gente del círculo de los clubes y de la comunidad. Sí, lo que pasa es que esos chicos ya o no vienen o vienen un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, los chicos con discapacidad ya no vienen después porque no lo puede solventar el club. Y los chicos con bajo el tema de Hay Equipo, del programa Hay Equipo, no siguieron más, algunos no vinieron más, otros se fueron a otros clubes, o hay algunos chicos que se quedaron sin deporte porque no lo pueden pagar, o van a algún club que les subsidie la cuota también. Claro. Pero ¿qué pasa? Los clubes no podemos subsidiar muchos chicos sin cuota. Es lo que se puede hacer. El gobierno provincial realmente está dando una mano, ayuda muchísimo a los clubes, muchísimo, porque si no, no estaríamos de pie, sinceramente. Pero bueno, todo eso conseguido es como que hay programas que no se tenían que haber bajado. No porque era una ayuda para los clubes. Pero bueno, lamentablemente nos tenemos que adecuar y tratar de... Yo este año, yo hace 4 años que estoy como presidenta, o sea, 2 periodos, y un periodo de secretaria. Sí. Primero fui secretaria, después ahora quiero hacer la asamblea y dejo de ser presidenta, quiero dejar descansar un poco. Va a haber seguramente en la asamblea, se van a presentar los nuevos dirigentes. ¿Cuándo es la asamblea? Y estamos, vemos si sí, para marzo, más o menos, seguramente, porque hasta el 31 de marzo tenemos tiempo, porque podemos presentar asamblea. Bien. Pero lógicamente va a ser mucho antes. Silvia. Y bueno, descansar un poquito. Claro, está bien, es lógico. Agradecemos el contacto, Silvia. Bueno, no, gracias a ustedes que siempre están. Más siempre vale. Están con los clubes y nosotros cuando lo hemos padecido han estado ustedes. Dale, y vamos a seguir muchísimas estando. Muchísimas gracias. Dale. Seguro que sí, seguro Dale. Que sí. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Chao, chao.